¿Qué es eso del Fondo de Educación Superior? ¿Eso con qué se come? Diputado Carlos Gómez, muy buenos días. Bienvenido de nuevo a Café. Buenos días, Óscar Sánchez. Un saludo muy especial para ti y toda la extraordinaria audiencia que tienes en tu programa. Bueno, decirles a todos los cordobeses que hoy precisamente a partir de las 8 de la mañana tendremos sesión en la Asamblea para aprobar en segundo debate el proyecto de ordenanza que crea el Fondo de Educación Superior. La semana pasada fue aprobado en primer debate. ¿En qué consiste ese fondo? Ese fondo tiene como fin recaudar un presupuesto por parte de la gobernación y de otras entidades para financiar, para subsidiar la educación superior, para que jóvenes bachilleres cordobeses de estrato 1, 2 y 3 tengan subsidios para que puedan realizar sus estudios universitarios, técnicos o tecnológicos. Los jóvenes bachilleres tuvieron que haber egresado del sistema educativo cordobés, es decir, que hayan terminado su bachillerato en los colegios del departamento de Córdoba, y va destinado a las familias o a los jóvenes de bajos recursos que no han tenido la oportunidad de ingresar a la universidad o de sostenerse en la misma. Es decir, que va a financiar tanto la matrícula como el sostenimiento a lo largo de los semestres. Por supuesto que va a tener unas condiciones, que tenga un buen perfil académico, unas buenas calificaciones a lo largo de sus estudios, y ya se establecerán una serie de criterios para poder otorgar ese crédito. Es importante decirle a los cordobeses que inicialmente el proyecto que presentó el gobernador decía que la fuente de financiación del fondo iban a ser el 10% de recaudo del impuesto de registro departamental. Solicitamos al gobernador que aumentara ese fondo, aumentara ese porcentaje, y finalmente se concertó con la gobernación que se iba a aumentar del 10 al 15% de recaudo del impuesto de registro, pero adicionalmente se llegó también a un acuerdo a que se adicionara el 5% de recaudo del impuesto al consumo de los licores nacionales. Eso es una gran noticia, es decir, que hoy el Fondo de Educación va a contar con un 20% de recaudo fijo, y adicionalmente podrá contar con el respaldo financiero que le quiera dar el gobierno nacional, entidades privadas, organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras. Ya dependerá de la gestión que haga el gobernador sobre la materia, pero la gran noticia es que el fondo tendrá una fuente fija para que anualmente tenga unos recursos y se pueda subsidiar la educación superior. Yo quiero resaltar que esta iniciativa ya ha tenido éxito en departamentos como Antioquia, en Cundinamarca, en Boyacá, en La Guajira. En el departamento de Córdoba, el fondo fue creado en el año 2014 por la Asamblea Departamental. No fueron muchos los jóvenes que se beneficiaron con el fondo, no se le dio el desarrollo adecuado, y por eso el gobernador consideró que era nuevamente conveniente ponerlo a consideración de la Asamblea y crear un nuevo fondo. Entonces, quiero resaltar esa gran noticia para los jóvenes cordobeses, Óscar. El debate, el segundo debate para este proyecto será hoy, nos decía usted, a las 8 de la mañana. ¿Cómo está el panorama? ¿Hay buen ambiente dentro de la Asamblea? ¿Cree que esto pasa sin problemas o hay algún obstáculo por ahí? Tiene todo el respaldo de los 13 diputados. Quiero contarte algo que no es muy usual en la Asamblea. El proyecto fue asignado en dos comisiones, en la Comisión Cuarta de Régimen y en la Comisión Segunda de Educación, a la cual yo pertenezco. Yo fui designado ponente de la Comisión Segunda y el diputado Vitar como ponente en la Comisión Cuarta. Hicimos una ponencia conjunta, es decir, las dos comisiones nos pusimos de acuerdo y tramitamos un solo informe. Fue aprobado por unanimidad el día viernes y hoy con seguridad va a ser aprobado por unanimidad el día de hoy a partir de las 8 de la mañana. Eso es una gran noticia. Esos son los tipos de proyectos que hay que apoyar con toda la fuerza, sin titubeos, porque tiene como fin defender la educación de nuestros jóvenes. Yo siempre he sido un defensor de la gratuidad de la educación superior para los jóvenes de bajos recursos. Fue una de mis principales banderas como candidato a la gobernación en mis dos oportunidades. Y me siento realizado también porque fue una de las iniciativas que siempre apoyé en mi programa de gobierno y que hoy veo que va a ser una realidad en el departamento de Córdoba. Entonces, muy contento por la creación de este fondo, muy contento por los jóvenes cordobeses por esta gran oportunidad. Perfecto, diputado, gracias por su tiempo para Café y estaremos pues muy pendientes de cómo se desarrolla este proceso. Un saludo especial, Oscar, gracias por la entrevista. Bendiciones a todos los cordobeses. Amén, igualmente. Es el diputado Carlos Gómez y ya escucharon de qué se trata esto del Fondo de Educación Superior para el Departamento de Córdoba.